Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Basado en testimonios de viejos refugiados palestinos que viven en el Líbano, el documental My Land de Nabil Ayouch se proyectará este martes 16 de septiembre a las 15 horas en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. La entrada es libre. Internacionales. Noticias internacionales. La Habana. Celebrando su décimo aniversario, el Centro Hispanoamericano de Cultura, a partir de este mes de septiembre, expone el arte cinematográfico hecho en Cuba, matizado por el homenaje por la primera década del Centro Hispanoamericano de Cultura. El ciclo fílmico, a decir de sus organizadores, proyectará películas realizadas en Cuba que han dejado su huella en la historia de la cultura nacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.